Mire usted, yo he sido 30 años político y nadie me ha acusado de nada en esos 30 años. ¿Sabéis lo que cuestan los abogados? ¿Pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? No, no lo sabe. Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. Y tampoco quiero saber un carajo de la economía. No quiero oírlo. Es como una pirámide, desde tiempos inmemoriales. La mierda baja y el dinero sube. Es así de simple. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. El papel de la corporación es crucial en la dinámica de la crisis climática y el ecocidio que enfrenta el planeta. Pero seguimos permitiendo que todas las sustancias y procesos industriales que precipitan el fin de la especie, sean financiados, fabricados y distribuidos con criterios de rentabilidad corporativa. Criterios de rentabilidad corporativa. La corporación representa una amenaza tan grave como poco valorada. Si las amenazas al medio ambiente quedan bajo control de directores ejecutivos e inversores capitalistas que actúan a través de corporaciones, todo lo que podremos hacer es apelar al buen criterio. Pero la táctica de la súplica amable está condenada al fracaso. Hemos llegado a un punto sin retorno. La amenaza existencial del cambio climático es ahora una realidad. El mundo nunca ha sido más vulnerable. Sin embargo, las corporaciones ya están planeando una vida más allá de este punto. El modelo económico de las grandes corporaciones de los combustibles fósiles está en el crecimiento continuo en un escenario de un aumento de 5 grados en la temperatura global. Este aumento matará a millones, sino a miles de millones. Bienvenidas a La Linterna de Diógenes. Hoy, ecocidio. Entre el pasado 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, en la ciudad escocesa de Glasgow, se celebró la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Más de 500 acreditados para la cumbre estaban vinculados a los intereses de los combustibles fósiles. Tenemos al otro lado del teléfono a Ignasi Bernat. Ignasi es uno de los traductores del libro Ecocidio, acabemos con la corporación antes de que nos mate, de David White, recién publicado, y un libro que además va a ser nuestra guía para este programa. Ignasi, bienvenido a la Internet de Diógenes. Pues muchas gracias por invitarme y darme espacio para comentar algunos de los temas del libro. Bueno, recordar que David White, el autor de este libro, es también el autor junto con Steve Toms de la empresa criminal, porque las corporaciones deben ser abolidas. Bueno, que también tradujisteis Danny y tú, y del que, bueno, hablamos también hace unos años, en 2016. Sí, en ese libro, en la empresa criminal, se analizaba la corporación desde la criminología crítica y se exponía tanto su origen como la capacidad criminógena de la corporación. En este libro Ecocidio se añaden más capas y se centra también incluso más en el daño ambiental y sobre todo poniendo sobre la mesa esa paradoja de que las sustancias y procesos industriales que están precipitando esta crisis climática y civilizatoria sigan estando en manos de las mismas corporaciones y bajo la misma lógica del beneficio económico que ha provocado esta situación. Y esto me lleva de nuevo a preguntarte por esa 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow. ¿Cuáles fueron las propuestas o los acuerdos? ¿Se habló de una auténtica reconversión de la industria petrolera, gasística, minera, química o agrícola? Yo creo que la introducción que hacías sobre la cumbre pues viene muy bien para conectar con el libro, precisamente porque David White estuvo asistiendo a la cumbre precisamente para monitorizar y ver cómo funcionaba, ¿no? Y yo creo que una de las cosas precisamente que él decía y que remite a lo que tú estabas comentando es que esta cumbre supuestamente de Naciones Unidas se ha dejado, ¿no?, o se ha permitido que las corporaciones tengan un papel central. Es decir, que las corporaciones al final estén en comando o en control de la transición supuestamente hacia una economía que remita los efectos del cambio climático. Entonces, claro, eso pues nos lleva a hacernos muchas preguntas sobre las posibilidades reales de que eso suceda, ¿no? Como bien sabemos, las corporaciones no van a renunciar a sus beneficios y seguramente lo que van a hacer es gestionar, modular la intensidad de esa transición en base a los beneficios que ellas obtengan de esa transición. Es decir, que no habrá ninguna ruptura, que no habrá ningún cambio y que precisamente lo que tú apuntabas al principio, ¿no?, que ya se esté hablando del aumento de 5 grados en la temperatura media, llevará a ese desastre, precisamente porque las empresas, las grandes corporaciones, no van a hacer nada que sea traumático para ellas y que afecte al ritmo de beneficios de las empresas. Con lo cual, si todo se deja en manos de los mismos que están provocando el cambio climático, evidentemente, ¿no?, pues vamos a tener muchos problemas para liderar una transición a una economía que remita, por lo menos en parte, ese cambio climático. Bueno, David White, como nos decías, consiguió asistir a esta conferencia de Glasgow. Entre tantas empresas con interés en los combustibles fósiles estuvo David White. Y bueno, en el texto que publicó al respecto, que también habéis traducido, comenta cómo precisamente semanas previas a esta conferencia el director ejecutivo de Shell, ¿no?, Ben Van Beurden, concedió una entrevista que era muy clarificadora, ¿no?, a la prensa mundial, ¿no?, y cuenta de David cómo, sentado en una de sus refinerías de Rotterdam, explicó cómo resolver lo que parecía uno de los compromisos contradictorios entre el legado de sus negocios, o sea, ya sabemos que es la Shell, ¿no?, las energías renovables y los combustibles bajos en carbono, ¿no?, y decía que si debemos construir una planta de hidrógeno, esta no será financiada por un negocio de hidrógeno, sino por una de gas o petróleo, que, vamos, traduciéndolo un poco, es lo que David White decía que era la paradoja de Van Beurden, ¿no?, que es un poco lo que él concluye que son los resultados un poco de esta conferencia, que es: dejadnos hacer lo que más daño produce, pues así podremos destinar una parte de los beneficios a hacer menos daño, que sería un poco la conclusión a la que llega David White de esta conferencia. Sería un poco así. Desde luego, ¿no? Esa es claramente la idea de la conferencia, ¿no? Que lo que nos están diciendo es, bueno, tenemos que sacar de las refinerías hasta la última gota de petróleo, porque precisamente con los beneficios de esa economía fósil financiaremos la transición a una economía verde. Claro, el problema es que cuanto más permitimos ese modelo de negocio, más nos alejamos de los objetivos climáticos para reducir o mitigar, ¿no?, los efectos del cambio climático, con lo cual es precisamente esa paradoja que tú mencionabas. Es imposible, bajo el liderazgo de esas corporaciones, liderar una transición climática, ¿no? Precisamente lo que va a suceder es que se van a llevar hasta los límites las políticas y precisamente, ¿no?, la forma de producir que lleva a ese cambio climático y a las consecuencias devastadoras y terribles que ya estamos viendo y que podemos prever, ¿no? Un cambio climático que además ha estado, vamos, en perpetua duda, debate y discusión y contaminación mediática. La historia de cómo los ejecutivos del sector tabacalero manipularon y negaron el evidente vínculo entre tabaquismo y cáncer es bastante bien conocida, ¿no? Como cuenta David White en el libro, la investigación médica que relacionaba o relaciona el tabaquismo con el cáncer de pulmón comenzó a dar resultados ya en la década de 1920. Y fue a principios de los años 50 cuando se empezó a aparecer que esas evidencias podrían amenazar los intereses de la industria tabaquera. Fueron cuando estas compañías organizaron una gran campaña para interrumpir la investigación científica mintiendo y distorsionando las evidencias clínicas, ¿no? Decía hace tiempo de un famoso ejecutivo de tabaco, la duda es nuestro producto, ¿no? Y precisamente jugaron un poco con eso. De manera similar, durante más de un siglo, todos los principales fabricantes de amianto ocultaron sistemáticamente las evidencias del número de muertes que estaba provocando. Y es un patrón que parece repetirse. Corporaciones que pagan y difunden sus propias investigaciones, intoxicando mediáticamente, hasta el punto de que siembran dudas sobre algo que en donde no debería haberlas. ¿Sucedió algo parecido con el cambio climático? Desde luego, ¿no? Yo creo que esa es la historia de lo que estamos, ¿no? Todavía en la disputa, precisamente ya hoy, prácticamente ya nadie disputa eso, excepto nuestros propios genios, tipo Mariano Rajoy, ¿no? Que hace relativamente poco todavía contaba que su primo le había dicho que lo del cambio climático que no existía, que era una tontería. Pero sí, esa es la historia, ¿no?, de las corporaciones y cómo se benefician de eso, llevar eso hasta el extremo, ¿no? Y precisamente hoy el debate teórico, no, no solo ya en esa evidencia que ya nadie disputa, es precisamente, ¿no?, otro debate que ha introducido otro famoso geógrafo y ambientólogo, no sé si te sonará, que se llama Andreas Malm, y precisamente el debate entre el antropoceno y el capitaloceno, ¿no?, de cómo representamos este cambio climático, ¿no?, y cómo desde los medios de comunicación se ha insistido en el antropoceno, ¿no?, este nuevo cambio climático, esta nueva época climática, entendida como el resultado de la acción humana. Pero precisamente Malm venía a decir, no es el resultado de la historia humana. La historia humana ha sido muy larga sobre el planeta y no ha llevado a una crisis climática ni a un cambio climático. Es precisamente a partir de la revolución industrial, del capitalismo, del consumo de capital fósil y del capital financiero, de la necesidad de aniquilar el espacio por el tiempo, usando la famosa expresión de Marx, ¿no?, que es precisamente el capitaloceno, es decir, la primacía del capital, la que ha llevado al cambio climático. No es la actividad humana como una actividad ahistórica, no descontextualizada, que ha llevado al cambio climático, sino que es en un periodo de tiempo muy concreto, en los últimos 200 años, cuando se ha producido este cambio climático, ¿no? Y todavía hoy, cuando ya hemos asumido que sí hay un cambio climático, incluso la explicación científica y la explicación mediática sigue negando las causas de ese cambio climático, porque precisamente si negamos las causas no tendremos que intervenir sobre este sistema económico que es el que nos está llevando al cambio climático. El proceso de negación y distorsión corporativa, junto con la complicidad de unos medios de comunicación demasiado obedientes, han sesgado sistemáticamente la comprensión pública, de algunos de los problemas más acuciantes del cambio climático. Las grandes petroleras iniciaron una batalla de propaganda en torno al cambio climático. Las grandes petroleras. En el libro Mercaderes de la Duda se expone el relato de cómo un puñado de científicos, aupados por los intereses corporativos, se dedicaron a menoscabar los cimientos de la ciencia del cambio climático. Estos fueron los mercaderes de la duda, los mercaderes de la duda, que sembraron, como expertos durante décadas, bajo los intereses de la industria de los combustibles fósiles durante décadas, ciencia del cambio climático, sembrando la duda bajo los intereses, de la industria fósil, sembrando la duda, de unos medios de comunicación demasiado obedientes, sembrando la duda, sembrando la duda, En el propio libro de Ecocidio se describe cómo las principales compañías petroleras también llevan tiempo manipulando las evidencias del cambio climático. Al menos desde la década de 1970. Evidencias del cambio climático. O como en los 90 la corporación Exxon y las fundaciones de la familia Koch directamente financiaron a grupos dedicados a atacar el trabajo científico climático para minimizar lo máximo posible el reconocimiento político del problema. De esta forma lograron polarizar el debate y sembrar las dudas necesarias en torno a la ciencia del cambio climático. Negación o distorsión de la realidad. Sembrar dudas. De esta forma lograron polarizar el debate, capaces de sembrar dudas sobre cuestiones que deberían haber sido asumidas décadas antes. Realmente es una de las dinámicas de nuestro tiempo, ¿no? Precisamente el exceso de información, el ruido que se genera, ¿no? Las famosas fake news y cómo, evidentemente, todo el tránsito de información está mediado también por corporaciones, ¿no? Y evidentemente no van a hacer o facilitar un discurso que critique las bases de un capitalismo corporativo en el cual, ¿no?, ellas mismas, ¿no?, los mismos accionistas que son dueños de grandes corporaciones mediáticas también son grandes dueños de otras empresas en otros sectores, ¿no? Y por lo tanto, es siempre una lucha, ¿no?, por hacer emerger la verdad, que en este sentido, sí, la verdad puede ser revolucionaria, ¿no? Y siempre es esa lucha por intentar establecer, ¿no?, esa información. Mejor lo sabes tú, ¿no?, si precisamente desde un programa de radio libre, ¿no?, intentas, ¿no?, abrir brecha o grietas, ¿no?, en un discurso que no deja de fluir siempre en la misma dirección, ¿no? Y la dificultad para introducir otras perspectivas, ¿no? Eso es siempre una dificultad dentro de estos mundos donde todo el flujo de información está controlado por corporaciones, ¿no? Esa es siempre la historia de intentar poner en evidencia estas corporaciones. El problema nunca fue la falta de información, sino el exceso de ruido, precisamente. La manipulación de las pruebas científicas sobre el cambio climático y el agotamiento del ozono revela un patrón corporativo de negación y encubrimiento deliberado. Importa poco que las pruebas sean irrefutables. Ese mismo patrón ha caracterizado la producción de los químicos más persistentes y dañinos. Veamos algunos ejemplos. Gasolina con plomo. Aunque el efecto mortal de los compuestos de plomo agregados a la gasolina fue descubierto en la década de 1920, un trío de grandes corporaciones, General Motors, DuPont y Standard Oil, la actual ExxonMobil, se aseguró de que las compañías petroleras fueran quienes financiaran la práctica totalidad de las investigaciones sobre las afecciones provocadas. Sus hallazgos concluyeron que los aditivos de plomo no eran dañinos, así que siguieron comercializando y promoviendo agresivamente su uso hasta su prohibición en la década de 1990. Bisfenol AAA, BPA. El BPA es un plástico que imita al estrógeno y desde la década de 1930 se sabe que causa un daño hormonal a los seres humanos. Desde entonces, el Consejo Estadounidense de Química se dedicó a sembrar dudas sobre los estudios científicos y logró que la producción de BPA siguiera creciendo. Actualmente se sigue utilizando para fabricar envases de alimentos y bebidas. Bifenilos policlorados, PCBs. Los PCBs son sustancias químicas usadas como refrigerantes y lubricantes en equipos eléctricos. Monsanto, su principal fabricante, conoce las pruebas irrefutables de sus efectos en la salud desde 1969. Las investigaciones demostraron entonces que dichas sustancias causan cáncer y una amplia gama de enfermedades graves, así como la muerte de aves y otras especies. Pero la respuesta de Monsanto fue encargar una serie de trabajos de investigación basada en resultados falsos y distorsionados para negar el impacto sobre la salud y el medio ambiente. Esos estudios falseados consiguieron retrasar una década la prohibición de PCBs. Cloruro de polivinilo, PVC. En 1973 se demostró el efecto carcinogénico positivo de la exposición al cloruro de vinilo, sustancia química utilizada para producir el polímero PVC. Sin embargo, las compañías químicas estadounidenses siguieron conspirando y manipulando los resultados de los estudios científicos hasta bien entrada la década de 1990. Eludiendo así su responsabilidad por la exposición de los trabajadores y negándose a advertir a las comunidades locales que sus derrames químicos podían ser mortales. Organofosfatos. El efecto devastador de los pesticidas organofosforados se conoce desde siempre. Esta sustancia envenena cada año a unos 3 millones de personas y mata a 300.000. Durante la legislatura de la administración Trump, las industrias, con AgroScience, empresa líder del sector a la cabeza, ha financiado, intrigado y conspirado para bloquear estudios gubernamentales sobre los efectos de estos pesticidas y cualquier regulación sobre su uso. Las ventas de los principales fabricantes siguen aumentando. Los productos químicos recién mencionados se conocen como contaminantes orgánicos persistentes o bioacumulativos, por su resistencia a la degradación ambiental. Acaban acumulándose en la biosfera y siguen matando organismos vivos en nuestros ecosistemas durante muchísimo tiempo. El saber que podría habernos protegido de esas toxinas ha sido distorsionado, devaluado y deliberadamente enterrado. Un número incontable de cadáveres ha sido enterrado junto a ese conocimiento. David White, Ecocidio, acabemos con la corporación antes de que nos mate. Думать, кому как скучать по жизни. faltaríamos al espíritu y los objetivos del libro si diéramos a entender algo que creo que debe ser descartado ya. Así que aprovecho un poco para resolver dudas. Esta reiteración a ocultar los daños ambientales o a la salud provocados por los procesos o los productos de una determinada industria, unida a esa voluntad de continuar obteniendo beneficios económicos a unas sabiendas de que es a costa de la vida de personas. Todo esto responde a manzanas podridas, a ejecutivos sin escrúpulos que utilizan malas prácticas, al modelo de empresas malas frente a otras empresas buenas que sí se preocupan por las personas y toman decisiones éticas? Bueno, yo creo que no. El libro, tanto este como el anterior que has mencionado, La empresa criminal, precisamente no parte de la asunción de que las corporaciones precisamente tienen por objetivo, ¿no?, permitir estos daños ambientales, estos daños sociales y humanos. Está, ¿no?, en el mismo ADN, usa la expresión en algún momento el libro, pero es desde la misma estructura jurídica, ¿no? La corporación no deja de ser un artefacto, un artilugio jurídico que permite a distintas personas físicas unirse para movilizar su capital en nuevas inversiones, es decir, para permitir la reproducción del capital. Pero precisamente la corporación, en tanto que ente jurídico, ¿no?, que permite esa movilización del capital para poderlo reproducir, precisamente permite también, ¿no?, que los inversionistas, los accionistas de esa corporación se distancien de las prácticas, ¿no? Es una constante, es decir, que permite precisamente, hace irresponsables a los accionistas de la corporación sobre las propias prácticas de la corporación. Con lo cual, ¿no?, esto no es un resultado accidental o auxiliar, ¿no?, lo que tú comentabas de unas manzanas prohibidas, sino que está en la misma estructura jurídica de la corporación permitir eso. Hoy en el libro aparecen varios ejemplos desde el siglo XVIII y XIX, las empresas, ¿no?, las corporaciones coloniales, ¿cómo hicieron eso? Permitir esa distancia y esa indiferencia moral sobre las consecuencias sociales y ambientales de las prácticas de la empresa, ¿no?, y que al mismo tiempo la empresa se deba a generar beneficios para los accionistas. Eso está regulado jurídicamente, no es un accidente, es parte de las empresas. Las empresas van a generar siempre eso. Las empresas sirven para producir una distancia y, por lo tanto, una indiferencia moral sobre las prácticas y las consecuencias. Claramente no es un accidente, sino que es parte, ¿no?, de esa búsqueda infinita de reproducir el capital más allá, ¿no?, de ningún criterio ético, moral o incluso de derechos humanos. Далекий город, бетонные поля, аэродромы, в кармане 2 рубля, наличие стены, коленки талия, ты не знакома, полет дистанция. Lo que hicieron estos ejecutivos es cumplir con lo que el sistema corporativo espera de ellos. La corporación es una entidad específicamente diseñada y constituida para asegurar una reproducción de ganancia rápida, desinhibida y poco preocupada por sus costes ambientales y sociales. El propósito de este libro es tomarse la corporación en serio y demostrar que nuestra supervivencia es incompatible con el papel central que las corporaciones siguen ocupando en la economía. David White, Ecocidio, acabemos con la corporación antes de que nos maten. Y en esta imagen de la corporación, precisamente como herramienta para la reproducción del capital que produce ese escudo corporativo, este velo corporativo a la clase capitalista, ¿no? Entiendo que lo que nos estás explicando es este andamiaje jurídico separa a sus miembros o a la propia corporación de sus miembros o accionistas, con lo cual si una empresa comete atrocidades respecto a los derechos humanos, sus decisiones provoca accidentes laborales o vierte residuos contaminantes, los accionistas están totalmente desconectados de ese hilo de responsabilidad a nivel jurídico. Ellos solo son inversores, solo ponen el capital y por lo tanto no se les puede responsabilizar. ¿Eso sería un poco el velo corporativo? Efectivamente, no lo has explicado muy bien. Es decir, precisamente, ¿no?, esa construcción jurídica lo que permite, ¿no?, es que los inversionistas solo respondan por aquello que han invertido, pero jamás van a responder penalmente o con sus propiedades sobre las acciones, ¿no?, las acciones, es decir, las prácticas de las corporaciones en las cuales han invertido, y precisamente, ¿no?, así se protege, ¿no?, a los accionistas, con lo cual ¿no? Incluso en las mayores atrocidades, por ejemplo, ¿no?, en el famoso desastre en la India de Bhopal, ¿no?, que generó 5.000 muertes directas y tantas mil más como resultado de la contaminación, de los cánceres provocados por las emisiones químicas de una planta que estalló, ¿no?, en la India en los años 80, a principios de los 80, precisamente, ¿no?, todavía hoy las víctimas de esa atrocidad corporativa todavía siguen intentando perseguir a los accionistas pero han perdido toda posibilidad, porque precisamente la estructura jurídica permite eso, ¿no? Y una de las consecuencias, ¿no?, de cómo funciona hoy el capitalismo corporativo precisamente está relacionado con eso, ¿no? Eso es lo que vemos cuando se hacen todas estas denuncias sobre vulneración de derechos humanos o trabajo esclavo o trabajo infantil de tantas empresas de los filántropos, por ejemplo, españoles, ¿no?, como Amancio Ortega. Precisamente es que la estructura jurídica, ¿no?, de la corporación ya opera de este modo, ¿no? Cada vez más las corporaciones modernas operan a través de cadenas de suministro muy complejas que operan en distintos países, precisamente para protegerse legalmente de las consecuencias de las acciones de las empresas locales, a pesar de que estas empresas locales respondan, ¿no?, a mandatos muy concretos sobre lo que tienen que producir, cómo producirlo, en qué momento, ¿no? Pero precisamente la cadena de suministro, que funciona a través de distintas empresas jurídicas en distintos países, permite que cuando haya una posible reclamación por derechos laborales, ambientales, etcétera, ¿no?, la empresa matriz, a pesar de que se beneficie de esa cadena de suministro, queda protegida de las posibles consecuencias de las acciones de las empresas locales, ¿no? Es una de las formas en las cuales hoy sigue operando, ¿no?, y cómo se ha complejizado y todavía ha hecho más difícil ese velo corporativo. Estamos hablando de esta compleja cadena de propiedad y suministro que maximiza precisamente esta capacidad de la corporación transnacional para, como nos decías, evitar toda responsabilidad por el impacto ambiental de su actividad. Y pues a menudo los efectos devastadores no son organizados directamente por la corporación, aunque, como nos dices, precisamente sí que dan instrucciones específicas de casi a cada segundo de los procesos que deben llevarse a cabo en esos diferentes talleres o fábricas o lugares, ¿no?, del final de la cadena de suministro, ¿no?, porque estamos hablando de una cadena muy compleja donde no hay una única subcontrata, sino a veces decenas de subcontratas una detrás de otra. Y sucede de forma muy evidente esto en la industria textil, ¿no? Cuando empresas de ropa deportiva como Nike o Adidas o grandes almacenes como H&M o Primark, pues utilizan precisamente estas complejas cadenas de suministro para garantizar una producción a mínimo coste y máxima ganancia, y para el tema que nos ocupa, en la que están totalmente desligados, obviamente no éticamente, pero sí jurídicamente, de cualquier atrocidad ambiental o consecuencias que pueda haber precisamente con el final de esa cadena de suministro, ¿no?, que son los que producen un poco los productos en esta parte. O sea, es un andamiaje jurídico y estructural y organizativo, la verdad es que es redondo. Lo peor de todo eso es que eso, ¿no?, precisamente como es jurídico, ha tenido que ser construido legalmente. Es decir, que en realidad, ¿no?, estas corporaciones que actúan de este modo tan brutal, no dejan de haber sido legalizadas por los distintos estados. Es decir, que no es que la corporación haga nada ilegal, hace precisamente aquello que se le permite hacer, hace precisamente aquello que se le permite hacer. Con lo cual, ¿no?, estas cadenas de suministro que permiten distanciar a la empresa matriz de las posibles consecuencias ambientales o humanas de sus acciones, precisamente ha sido construida legalmente, ¿no? Ha sido construida legalmente, ¿no? Y ahí es como vemos que precisamente, ¿no?, los estados y las corporaciones funcionan completamente integrados, ¿no? Es un mismo andamiaje. Eso es el mercado, amigo. Pero aquí todos somos amigos, chicos. Dicen ser portadores de un trillón de dólares. Pero aquí todos somos amigos, chicos. De modo que la isla no está en venta, ¿eh? Eso es el mercado. En el libro se describen los diferentes procesos históricos de la conformación de la corporación y los cambios jurídicos que la van protegiendo, casi como por capas de protección, que se van sucediendo década tras década, siglo a siglo, hasta convertirse en la herramienta clave de la reproducción del capital. Y en este largo recorrido histórico, las corporaciones fueron, como bien se relata en el libro, la vanguardia de la expansión colonial de los estados. La corporación es un agente colonizador. Efectivamente, ¿no? Yo creo que las corporaciones fueron, ¿no?, la vanguardia del colonialismo, por decirlo así. Es decir, las corporaciones siempre, ¿no?, permitieron distribuir la carga financiera del Estado. Precisamente, ¿no?, a través de inversiones privadas que permitían esas expediciones coloniales. Por lo tanto, ¿no?, esas empresas coloniales facilitaron el colonialismo, aceleraron el ritmo, permitieron llegar a sitios donde las monarquías, las coronas de ese momento no hubiesen podido llegar. Aprovechó ese impulso del capital para reproducirse, pero para llevar el mismo control del capital y del Estado matriz, por decirlo así, a lugares donde no hubiese podido llegar. Control de la India sin las empresas coloniales no hubiese sido posible, ¿no? Precisamente, ¿no?, y eso es lo que es interesante, es que las empresas sí fueron la vanguardia, pero al mismo tiempo, ¿no?, permitieron mayor capacidad de control a los estados. Por lo tanto, desde el mismo origen de esas empresas coloniales, tanto Estado como corporación van de la mano. A mayor poder de esas corporaciones coloniales, mayor poder de ese Estado colonial, mayor control sobre los recursos, mayor control sobre las rutas comerciales, ¿no? Y por lo tanto eso le reporta mayores beneficios a ese Estado, políticos, geopolíticos, pero también económicos, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, desde el primer momento los Estados facilitaron todo lo que pudieron esas empresas coloniales, al mismo tiempo, ¿no?, que sabían que esas empresas coloniales les permitían tener mucho más poder, ¿no? Y precisamente en esas disputas interestatales coloniales, todos los estados intentaron facilitar que sus empresas coloniales. Es el mercado, amigo. Pero no solo en la historia, sino que si miramos un poco más en, ¿no?, momentos actuales, recientes, por ejemplo, si pensamos en el caso del Estado español, el gran impulso neocolonial del Estado español a través de las multinacionales tipo BBVA, Telefónica, Repsol, Prisa, ¿no?, precisamente, ¿no?, sí, se da en un momento de financiarización de la economía, ¿no?, finales de los 80, mediados de los 90, pero también muy vinculado, ¿no? Eso no sé si es conocido para los oyentes, pero también con las cumbres iberoamericanas. La primera cumbre iberoamericana, esto que oímos siempre, ¿no?, que se encuentran los mandatarios de América Latina y de Portugal y nuestra monarquía, empiezan en 1991, precisamente porque esas empresas españolas necesitan expandirse, ¿no? Ese capital financiero necesita expandirse de nuevo en América Latina y usa ese poder simbólico colonial de España y de Portugal para expandirse hacia esos países, ¿no? Por lo tanto, siempre, ¿no?, no solo en el siglo XVII, XVIII, XIX, sino también en el XXI, la expansión colonial a través de las empresas va de la mano, ¿no?, de las facilidades diplomáticas y políticas que ponen los estados, ¿no? De hecho, ese es el rol que ha estado haciendo, ¿no?, los últimos 40 años Juan Carlos I. Ese ha sido su rol, precisamente, ¿no? Y, evidentemente, cobrando comisiones, ¿no?, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Por qué no te callas? Por los escándalos que ahora tiene, pero precisamente porque hacía ese rol de abrir mercados a las empresas coloniales españolas, ¿no? Esa ha sido siempre la lógica y la dinámica. Y en esta relación estrecha entre Estado y corporaciones, en el que precisamente los Estados, como nos dices, ya en tiempos pretéritos, precisamente para facilitar los procesos de colonización, crearon esta figura jurídica, o al menos le fueron añadiendo capas, ¿no?, de mayor protección, esta figura, ¿no?, que es persona jurídica, fue adquiriendo diferentes derechos, ¿no? Y bueno, yo, reflexionando un poco, leyendo el libro, bueno, pues todos conocemos que existen películas y libros donde se especula con la posibilidad de que una inteligencia artificial, un robot, sea autónomo y tenga capacidad de sentir, de ser autoconsciente. Ahora lo engancho con nuestro tema, ¿eh? y plantea debates filosóficos sobre si ese ente no biológico, ¿no?, un robot, debería tener derechos. Si tiene derecho a ser autónomo, a perseguir su felicidad. Bueno, no sé si ese es un debate o ejercicio filosófico interesante o no. Pero lo curioso es que de lo que no se habla y no hacen tantas películas es que la corporación, que sí que es una persona jurídica, en muchos casos y a efectos legales, una persona inmortal, pero una persona como persona en múltiples ocasiones ha conseguido imponer demandas por violaciones de sus derechos al Tribunal de Derechos Humanos. Es decir, aparecía en el libro. O sea, cuando he leído esto en el libro me ha fascinado lo retorcido del asunto de utilizar Tribunal de Derechos Humanos para precisamente acusar de que estaban siendo violados sus derechos como persona jurídica, como corporación, bueno, utilizando precisamente estos derechos, estos poderes, para presentarse como víctima de violación de vulneración de derechos fundamentales, para precisamente impedir o dificultar investigaciones, inspecciones y demás. Pero hasta así de retorcido es este andamiaje político que protege a la corporación. Sí, efectivamente, ¿no? Ese es uno de los elementos, ¿no?, que sorprenden de las múltiples explicaciones que hay en el libro, ¿no?, y que precisamente cuenta, ¿no?, de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no?, cómo enseguida hubo una interpretación que otorgaba precisamente a las corporaciones, ¿no?, determinados derechos. Y precisamente, ¿no?, cuando gobiernos de signo progresista en distintos países intentan atacar las bases de esas corporaciones precisamente para generar una mayor distribución, ¿no?, de los recursos en un lugar dado, las empresas, ¿no?, usan su derecho a la propiedad, ¿no?, ya que su propiedad no sea vulnerada o atacada como si fuesen personas físicas, y precisamente pleitean, ¿no?, en los tribunales de derechos humanos o de arbitraje comercial, precisamente, ¿no?, cuando sus propiedades han sido atacadas, y por lo tanto, ¿no?, eso reduce muchísimo el margen de maniobra de posibles gobiernos, ¿no? Es decir, la nacionalización de empresas, como sucedió en los años 40, 50, 60, en distintas latitudes del mundo, ¿no?, pues hoy resulta mucho más difícil. Aunque hubiese un gobierno que realmente quisiese nacionalizar, qué sé yo, Iberdrola o Repsol, tendría serios problemas precisamente, ¿no?, porque estaría vulnerando el derecho a la propiedad y el derecho a las expectativas legítimas, ¿no?, de esa corporación, ¿no?, con lo cual ya la perversión es ya prácticamente total, total. La perversión total. Total. bajo los acuerdos de libre comercio, los derechos de inversión corporativos han sido elevados a la supremacía imperial, capaces de sentar precedentes sobre el resto de derechos. Incluidos los derechos a un medio ambiente limpio y habitable, a unos servicios públicos asequibles y a una pizca de democracia política o económica. Chevron Texaco pasó 30 años causando daños incalculables a las poblaciones y al ecosistema de los campos petroleros del lago Agrio, en Ecuador. Una demanda civil contra Chevron Texaco por destrucción medioambiental acabó con la Corte Suprema de Ecuador imponiendo a la empresa el pago de una indemnización de 9,5 millones de dólares. La corporación demandó con éxito al gobierno de Ecuador ante el Tribunal de Arbitraje Internacional de La Haya en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones. Y el Tribunal Internacional dictó que el Estado ecuatoriano debía anular la sentencia dictada por sus tribunales. Prevalecían los derechos de Texaco a realizar inversiones. Chevron Texaco ha sido acusada de acabar con pueblos enteros. La extracción de petróleo en algunas zonas del Amazonas ha causado daños irreparables en acuíferos y alimentos, ha introducido nuevas enfermedades y, en última instancia, ha exterminado a comunidades enteras. Texaco sabía que la gente moriría por lo que estaba haciendo y lo ignoró. Según el último recuento, 1.400 niños, hombres y mujeres han muerto por enfermedades directamente atribuidas a la contaminación de Texaco. Las tasas de cáncer en las comunidades afectadas por la actividad petrolera son 30 veces más altas que en cualquier otro lugar del país. Otros equipos médicos han documentado también altas tasas de malformación entre los recién nacidos, abortos espontáneos, enfermedades cutáneas y afecciones nerviosas. Dos grupos nómadas que en su día habitaron la región, los tetetes y los sansaguaris, han sido exterminados. El gobierno ecuatoriano acabó obligado a renunciar a la exigencia de cualquier pago por los daños. Ecocidio, acabemos con la corporación antes de que nos mate. Bueno, tengo aquí el libro, una página que no me resisto. Bueno, el contexto donde está escrito esto es precisamente después de describir el capítulo que se llama Del colonialismo al ecocidio, ¿no? Y habla de los traficantes de esclavos y precisamente este andamiaje jurídico y dice: el propósito de la corporación es reducir la exposición financiera y la responsabilidad moral de los inversores para permitirles mirar hacia otro lado. El proceso de compra de acciones favorece una relación social muy importante. Los inversores ponen dinero en un fondo conjunto porque esperan que su inversión genere altos rendimientos, pero no necesitan tener nada que ver con el uso que se da a su dinero. Como accionistas pueden acudir a la Junta General Anual y decidir sobre cuestiones estratégicas como la composición del Consejo de Administración, pero si deciden no votar, no necesitan conocer los asuntos que afectan a la corporación. En calidad de simples inversores anónimos, no necesitarán mirarse al espejo como traficantes de esclavos. He puesto un ejemplo de traficantes de esclavos porque es el que aparece en el libro, pero lo podemos aplicar a cualquier ámbito actual de cualquier violación o de los derechos humanos, o incluso estamos hablando en este caso concreto de los derechos ambientales. Y esto me lleva un poco al final, que no sé si lanzarlo como pregunta retórica o si te atreves a responderla, pero un poco para enlazar con la siguiente conversación con Dani. Esta sería la gran pregunta un poco que surge en el libro. ¿Qué debemos intentar responder o se intenta responder en el libro? Si todos esos procesos industriales mortales se financian, ejecutan y distribuyen bajo control de corporaciones con fines de lucro, ¿por qué no reconocemos ese papel central de tales corporaciones en los problemas del mundo? Bueno, esto, ¿no? Ahora que estás comentando esta idea tan importante en el libro, ¿no? De hecho, el subtítulo es Acabemos con la corporación antes de que nos mate, ¿no? Claro, lleva, ¿no?, el ejemplo que estabas usando del tráfico de esclavos, precisamente, ¿no?, y que es un ejemplo de los que explica el libro, de cómo funcionaban las compañías británicas que comerciaban con esclavos y que dieron lugar, ¿no?, al moderno sistema mundo, ¿no?, comprando, secuestrando esclavos de África que iban hasta Liverpool y de Liverpool a América, ¿no?, en lo que se conoce como el comercio triangular de la esclavitud, ¿no?, y que allí, pues en Virginia, ¿no?, en plantaciones de tabaco, luego de algodón o de azúcar, ¿no?, fueron construyendo ese sistema mundo, ¿no?, de esclavos que iban vía Barcelona, Cádiz, Nantes, Liverpool a América, y de ese trabajo esclavo, de ese trabajo coercitivo, ¿no?, se traía unos productos, ¿no?, en unas condiciones que hubiese sido imposible con un trabajo libre, es decir, con un trabajo asalariado, ¿no?, fue, ¿no?, está en el origen de la creación de este sistema capitalista mundial, ¿no? Y de hecho, así como anécdota, ¿no?, si pensamos, por ejemplo, y para poner de manifiesto el rol de Cataluña, por ejemplo, en ese sistema mundo, ¿no?, si pensamos en todas las grandes marcas de ron, todas tienen apellido catalán, ¿no?, Bacardí, nacido aquí al lado de Barcelona, Brugal, Pujol, Negrita, ¿no?, cantidad de destilerías precisamente, ¿no?, del Caribe, de Cuba o de Puerto Rico, ¿no?, y de ese comercio colonial que dio lugar a ese sistema mundo, ¿no?, nos remite a esta idea de las corporaciones generando todos estos problemas. Y precisamente si hoy, ¿no?, queremos acabar con estas corporaciones que están llevándonos al límite, no solo como vidas individuales, ¿no?, sino como la posibilidad de la especie, de la reproducción de la especie, es decir, que por primera vez estamos asumiendo que no somos solo mortales como individuos, sino que vamos a ser mortales como especie, y es precisamente por ese enorme poder que tienen las corporaciones, ¿no? Y eso es la prueba de lo que ha sucedido en Glasgow, que la transición a una economía y a un que sea por lo menos neutral en términos de cambio climático solo va a suceder si las corporaciones mantienen su ritmo de beneficio. Con lo cual, ¿no?, eso nos lleva a que, uno, van a mantener el control y que, por lo tanto, la decisión política democrática es nula, pero al mismo tiempo es que es muy probable que nos lleven a la propia extinción y que la única salida posible, ¿no?, es la pena de muerte de las corporaciones, es decir, acabar con ese entramado jurídico, ¿no?, que permite que las corporaciones sigan operando de ese modo. El tema es que, ¿no?, plantear eso políticamente no es sencillo, a pesar de que las corporaciones estén en comando de las cumbres de Naciones Unidas, donde supuestamente se tiene que gestionar esa transición ecológica, nadie ve eso como un problema político, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el gran problema, ¿no?, y que precisamente el libro intenta plantear, ¿no?, que es un problema político. Si queremos acabar con el cambio climático, tenemos un problema político, y es que las corporaciones están en control o en comando precisamente de la economía mundial, y eso es lo que nos va a acabar llevando ineludiblemente a la muerte como especie. Ignasi, muchas gracias por traernos este libro Ecocidio. Muchas gracias a ti por la oportunidad de charlar sobre él. ¡Un gritón de dólares! Oh. Señor, ese número no existe. Oh. Ah, entonces, 50 millones. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring A diferencia de las personas físicas, las corporaciones son inmortales. De hecho, la corporación tiende a sobrevivir aunque haya cometido las peores atrocidades contra seres humanos. Inmortales. A menudo sigue viva y coleando mucho después de matar y lisiar a sus víctimas. Inmortales. Y qué mejor ejemplo que la vida de las corporaciones alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. Inmortales. Volkswagen, ahora segunda compañía automovilística del mundo en ventas, fue creada por el Tercer Reich de Hitler. Cuando en 1945 el ejército británico tomó Volkswagen, el 80% de sus trabajadores eran esclavos. Por otro lado, el enorme conglomerado industrial IG Farben también reclutó su fuerza de trabajo en campos de concentración durante la década de 1940. De hecho, en el 43, casi la mitad de los 330.000 trabajadores esclavos de la IG Farben procedía de los campos de concentración, incluidos unos 30.000 presos de Auschwitz. Una filial de IG Farben suministró el gas Ciclón B, que mató a más de un millón de personas en el Holocausto. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, los tribunales militares de los juicios de Nuremberg imputaron a 23 directivos de la empresa y condenaron a 13 por crímenes de guerra. Pero en lugar de disolverla por completo, la corporación fue fragmentada en 6 partes. IG Farben era demasiado grande y demasiado rentable como para morir. En lugar de matarla, cambiaron el nombre a la corporación y sus activos se dividieron en varias entidades nuevas, incluidas las grandes marcas y conocidas actuales Agfa, BASF, Bayer y Sanofi. Muchos empleados y gerentes mantuvieron trabajos similares con tareas parecidas. IG Farben sobrevivió a la guerra en todos los sentidos y con múltiples formas. Como cuenta David White en Ecocidio, se mantuvo a IG Farben con vida en sus diferentes formas con un objetivo muy clarificador: garantizar que el poder del capital alemán pudiera aprovecharse tras el derrocamiento del régimen político. Salvando a las empresas de IG Farben, se aseguraba un entorno saludable para los inversores alemanes e internacionales. Find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me. Daniel Jiménez Franco es, junto con Ignasi Bernat, traductor de Ecocidio. Dani, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Arcais? Un placer. He empezado con el relato de Volkswagen o la IG Farben porque creo que nos abre unos cuantos melones. Nos señala esa capacidad de la corporación de realizar los más atroces crímenes contra la humanidad y, aun con la caída del régimen político, ser capaz de sobrevivir sin despeinarse en la nueva situación política. Pero nos emplaza también a preguntarnos qué fue de esas empresas comprometidas con el genocidio bajo el régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Quizás posteriormente se han comportado con un cándido amor hacia la humanidad. ¿Quizás se volvieron más razonables? La razonabilidad y la... Te lo he puesto a huevo, ¿eh? Y la racionalidad. Claro, no tiene... Ese es un hilo que creo que nos interpela mucho para poder vernos a nosotras mismas cómo razonamos lo que nos pasa. O sea, la racionalidad no tiene por qué ser razonable, y lo que nosotros intentamos atribuir a la razonabilidad no tiene nada que ver con lo que es la racionalidad de las empresas. Yo al corte anterior primero te añadiría una cosita, que es que Hugo Ferdinand Bosch les hacía los trajes, que no es una tontería que te añado una guinda, sino que es como una especie de forma de apelar a otro sector económico que es muy representativo de cuál es esa transición de entonces a la hora que comentabas antes. Y otro concepto, otra idea que resumiría esa transición sería, hablando de aquel lema de la campaña electoral de Clinton que decía es la economía estúpido, ¿no? Pues que no es la economía, sino que es el poder estúpido. O sea, es la transición de ese poder, de esa forma de poder o de esa forma de gobernar que tiene la política o el Estado como un agente, ¿no? Seguro que Ignasi ha hablado de los orígenes coloniales de la corporación, a una situación en la que se gobierna desde por para y desde por para exclusivamente otorgado al mercado. Con lo cual, si esa racionalidad entendemos que el capitalismo como axioma, como dice Mauricio Lazzarato, odia a todo el mundo, y que a día de hoy el Estado promueve las condiciones para una rentabilización óptima de ese odio, ¿no? Y eventualmente para modular su intensidad o hacerlo, digamos, sostenible, pues tenemos un escenario en el cual la racionalidad impera y cala en todas las dimensiones de la organización del modelo productivo, de la organización económica y de nuestra manera de verla y de naturalizarla, ¿no? Y de esa manera, pues esa sostenibilidad puede consistir en que, pues eso, el mercado prospera y nosotros o nuestras vidas y muertes lo sostienen, que es una sustancia bastante más real de cuál es la verdadera definición de sostenibilidad. No es un problema de valores o de moralidad. No podemos hablar de razonabilidad en términos en esos términos. Y tampoco es un problema de regulación, que sería una manera de traducir la noción de moralidad, ¿no? O de razonabilidad o esos valores a lo legal, ¿no? Sobre todo en unos sistemas regulatorios que llevan siendo desmantelados desde los 80 y principalmente en el ciclo último de la llamada crisis, ¿no? Por lo tanto, de lo que tenemos que hablar es de una racionalidad. Una racionalidad que no es moral ni técnica, sino que es política en sentido fuerte, que es política en sentido pleno y que es la única manera en la que podemos entender cómo las empresas que tú antes mencionabas se lucran en un contexto criminógeno o letal, productor masivo de daño, y a día de hoy son las protagonistas y las que son el corazón que late en todo ese sistema de producción y rentabilización de daño. De todas las corporaciones del grupo IG Farben, Bayer es seguramente quien peor imagen puede tener. Como matriz de Monsanto, Bayer tiene la responsabilidad de compensar a las víctimas de los policlorobifenilos, los PCBs, y sobre todo, entre otras cosas, también el famoso herbicida Roundup, ¿no? El glisofato. Al conocer el historial de denuncias de cáncer por efecto del Roundup, de este herbicida, el director ejecutivo de Bayer, Werner Baumann, compareció ante la prensa y supongo que sin mover una sola ceja, dijo literalmente: si podemos compensar las molestias en un punto en el que los costes de la defensa en la preparación de los casos sean más altos que las potenciales compensaciones a pagar, por supuesto, lo consideraremos desde una perspectiva económica. La declaración de Baumann, director ejecutivo de Bayer, revela dos verdades básicas sobre la economía empresarial. Primero, que los reclamos de las víctimas son sin molestias, meros inconvenientes para la prioridad de mantener el negocio en marcha, y segundo, que las decisiones corporativas, incluso las que se toman a vida o muerte, obedecen a una perspectiva económica. Lo que tenemos aquí es una racionalidad perversa, pero quizás hegemónica y además bien asentada ideológicamente y, claro, y sobre todo protegida jurídicamente, en el que la tasa de beneficio es siempre lo primero. Sí, son expresiones, son momentos de sinceridad extrema que deberían servirnos en lugar de escandalizarnos. Deberían ser momentos definitivos que nos ayudaran a aclarar y a concluir lo que estábamos hablando antes. No sé si no sé recordar si con la empresa criminal llegamos a este punto de la conversación en aquel momento, pero a mí siempre me trae a la cabeza estas situaciones esa escena de La Gran Apuesta, ¿no? De la película La Gran Apuesta, en la que alguien se sorprende y dice: no me lo puedo creer, están confesando, ¿no? Y su compañero le responde: no están confesando, están presumiendo, ¿no? No es, pues, el equivalente en este caso sería qué tipo más inmoral, volviendo a lo de antes, ¿no? Y no es qué tipo más inmoral, es gracias por recordarnos, o por, si alguien tenía alguna duda, hacernos ver que esta, vuelvo a la cuestión de la racionalidad, que esta es la única condición determinante de las decisiones que se vayan a tomar. De esa manera podemos entender a sí mismo, permíteme dar un salto, que a día de hoy lo que de una manera mucho más sofisticada y avanzada, o sea, porque esa lógica ha totalizado nuestro mundo. Pues que en todo el mejunje actual del macro chiringuito formado por las energías renovables, por las oportunidades, entre comillas, que abre todo ese mercado de energías renovables, que va a alimentarse de financiación, obviamente, pública, y que va a generar un foco inmenso de posibilidades de lucro privado, pues estemos hablando y creyéndonoslo de los discursos de el ayudar a combatir la despoblación rural o de crear empleos. ¿Qué significa crear empleo? Crear empleo significa crear un medio de vida para una familia, obviamente no. Es decir, ¿cuál es la distancia ya abismal entre el discurso que legitima esa racionalidad que se perpetúa y las consecuencias y la materialidad en la que consiste todo ese funcionar económico? Espero no haberme ido mucho de tu pregunta, de tu planteamiento, pero no, precisamente que... estamos bordeando, ves, precisamente esa racionalidad que, como nos dices, en realidad no es un caso aislado, sino es la que domina y gobierna el mundo. Y precisamente, cogiendo un poco la cita de la película de La Gran Apuesta, ¿no? Un poco cuando sale a la luz, no implica que esa persona sea especialmente más cruel o malvada que otras, sino simplemente que en un momento histórico concreto, o en ese momento concreto en el que está diciendo eso, tiene la suficiente fuerza como para no preocuparse por ninguna pérdida económica por realizar esas afirmaciones, porque jurídicamente ya damos por hecho que no va a tener consecuencias. Es decir, volvemos un poco a esta lucha en la que, según la relación de fuerzas, en muchos contextos históricos puede tener incluso la facilidad como para presumir. Claro, y eso que has mencionado, que jurídicamente no vaya a tener consecuencias, o que el aparato legal sea otra herramienta que ajuste esa realidad a favor de la ley de oro impuesta por ese modelo económico, pues también es muy relevante, y también nos lleva a un punto central del libro de Dave, ¿no? Que es el cómo damos vuelta, es como el hámster, todo el rato en un espectro de reclamaciones o de hipótesis o posibilidades o opciones de resolver, entre comillas, una cuestión, que lo que único que hacen es ajustar el sostenimiento de esa cuestión, de ese problema, ¿no? O de ese conflicto. La solución no está en la ley, la solución no está en más moralidad, o sea, en la ley como la entendemos o como está dispuesta ahora mismo, y eso nos lleva a otro debate que es el de las propuestas, claro, el de las propuestas y el contra qué se está protestando y qué se está proponiendo. Eso suena muy, pero que muy interesante. Estrellas que explotan, es decir, que de verdad estallan. ¿Y qué tamaño tiene esa cosa? ¿Puede destruir una casa? ¿Es eso posible? Bueno, tiene un tamaño de entre 5 y 9 kilómetros de ancho, así que... ¿Es grande? Afectaría a todo el planeta, no solo a una casa, ¿sabe? ¿A todo el planeta? Vale, pues ya puestos podríamos hacer que impactara en una casa en concreto que está en la costa de Nueva Jersey. Es la casa de mi exmujer. ¿Crees Vamos, que eso tú es posible? Y Shelly tenéis mucho, me parece. Disculpen, ¿acaso no hemos hablado claro? Intentamos decirles que el planeta entero está a punto de ser destruido. Vale. Далёкий город, бетонные поля. Bueno, esto es, ya saben, algo que hacemos aquí. Intentamos suavizar las malas noticias. Exacto, así entra mejor el jarabe. Y hablando de medicamentos, mañana presentaremos en dos partes... La destrucción absoluta de todo el planeta no debería ser algo divertido. A la vez, las personas reales, inversionistas, accionistas, propietarios, ejecutivos y directores, se benefician indirectamente de los privilegios acumulados por la persona jurídica. Un velo corporativo de múltiples capas protege a esas personas y suele impedirnos identificar a los beneficiarios. El objetivo primordial de la corporación es reforzar y reproducir el derecho de la élite financiera a acumular la plusvalía en forma de ganancias, en nombre de los propietarios, accionistas o cualquier otra figura rentista, acumular la plusvalía en forma de ganancias. Al menos desde finales del siglo XIX, la corporación ha sido el mecanismo institucional clave de los órdenes sociales capitalistas para acumular, redistribuir y reinvertir la plusvalía. Sin embargo, ni siquiera los textos y análisis más críticos suelen ver una función central de la corporación en esa reproducción del poder y los privilegios de la élite. David White, Ecocidio, acabemos con la corporación antes de que nos mate. Se cuenta en el libro cómo en América del Sur y Asia las corporaciones occidentales del sector frutícola, el embotellado de refrescos, la industria petrolera o la textil, se han visto habitualmente implicadas en la desaparición de sindicalistas y líderes comunitarios, es decir, Coca-Cola o Primark, implicadas en estas desapariciones directamente o al menos mediante su relación con la cadena de suministro. Pero por citar otro continente, que bueno, me viene siempre a la cabeza el caso de la Shell en Nigeria, en un contexto donde los intereses petroleros estaban contaminando el territorio hasta niveles extremos, obligando a comunidades enteras a migrar o directamente a morirse de hambre por las enfermedades, Shell estuvo directamente implicada en la utilización de los instrumentos del Estado nigeriano, el uso de la policía para reprimir las protestas y las resistencias organizadas. Claro, estamos hablando de disparos a manifestantes, de detenciones, torturas y muertes, donde la Shell presionaba al gobierno a actuar, le instaba a actuar, señalaba incluso las comunidades que le estaban dando problemas en el delta del Níger y también daba cobertura logística en ubicaciones, transporte y demás al ejército para invadir las comunidades en lo que eran auténticas misiones de castigo. El contexto de estas protestas tiene que ver con la resistencia organizada. Bueno, o una de estas protestas fue la resistencia organizada del pueblo indígena Ogoni, frente precisamente a la muerte que se les estaba condenando con la contaminación del delta del Níger, ¿no? Que hacía inviable la agricultura, el agua potable y demás. Y la actuación gubernamental hacia los señalados por la SEL, ¿no? Porque era la SEL la que señalaba a los líderes rebeldes, culminó con las ejecuciones de los conocidos como los nueve Goonies, incluyendo un famoso escritor que se había posicionado a favor de la causa Goonie. Y bueno, le menciono a este en concreto no porque su vida valga más que la de los otros, o sí, porque este hecho, el de que fuera un famoso escritor, hizo precisamente que el asunto trascendiera los límites geográficos de Nigeria y se convirtiera en un escándalo internacional. Estamos hablando de los 90. No me quiero extender mucho más. Es en esta misma época, en los 90, en los que se declara esta región del delta del Níger como una de las más contaminadas del mundo. Al tiempo que la SEL sacaba un vídeo comercial en el que un joven treintañero de larga melena salía con su tabla de surf del mar y hacia la arena de una bonita playa rodeada de un frondoso bosque y una espectacular puesta de sol, por supuesto. Bueno, al parecer el joven sano y deportista hacía las veces de CEO de la SEL. No recuerdo lo que decía en el comercial, pero bueno, nos podemos imaginar la sarta de trolas en cuanto a su compromiso con el planeta. Y yendo un poco hacia tiempos más cercanos, a principios de 2021 salía la noticia de que SEL era condenada por contaminar el delta del Níger tras 13 años de litigio. Pero aquí viene quizás lo más interesante. El fallo señala que la compañía deberá realizar pago a los agricultores afectados, aunque no ha responsabilizado a la empresa matriz de los hechos, solo SEL Nigeria. Bueno, nos podíamos imaginar eso. Claro, ahora esto es quizás más... Los agricultores afectados, según el fallo, son cuatro. Además, se da la circunstancia de que en el transcurso de un juicio tan largo, dos de los cuatro agricultores demandantes han muerto. No hablamos de una condena por las violaciones de los derechos humanos, incluyendo el asesinato y prácticamente exterminio de comunidades enteras. Solo hablamos del perjuicio a cuatro agricultores, dos ya muertos. Y por supuesto, la responsabilidad recae solo en la filial, en SEL Nigeria. En este nivel estamos. En el ámbito jurídico, hasta esto llega, al parecer. Obviamente, en un lado y en otro, ¿no? Es lo que la criminología más inane llamaría, en el peor de los sentidos, delito sin víctima o, ¿no?, o delito sin autor, poniendo en cuestión el término delito, obviamente, pero en eso estamos y jugamos con ese lenguaje. Y a la inversa, obviamente ya sabemos que la personalidad jurídica o la forma corporación también va a evitar en el otro extremo esa localización del autor si hace falta, ¿no? Tanto en origen como en destino se puede ajustar las consecuencias haciendo perfectamente sostenible la ley de oro de acumulación o de reproducción y acumulación permanente y sostenida, que era lo que había provocado o que lo que había producido esa situación en primer término. Por lo tanto, todo está, digamos que todo queda en su sitio. No hay problema. No queremos, ¿verdad?, ponernos demasiado cenizos delante de nuestra audiencia ahora mismo, pero esa es la situación, o sea, es uno de los elementos más necesarios de entender para poder reaccionar contra ello, en consecuencia. En el libro se describen los diferentes procesos históricos de la conformación de la corporación y los cambios jurídicos que la van protegiendo, bueno, casi como capas de protección, hasta convertirse en esa herramienta clave de la reproducción del capital. Y bueno, ya con Ignacio hemos hablado precisamente de ese papel como vanguardia de la expansión colonial de los estados, ¿no? De alguna forma, en el relato que se construye en el libro, que además es bastante claro, se describe cómo los estados crearon esa figura jurídica para que el capital fluyera, las inversiones estuvieran protegidas. En una empresa que necesitaba de mucha inversión, ¿no? Y hablamos de la mayor emprenduría, que es la conquista del mundo, ¿no? Cruzar océanos, abrir nuevas rutas comerciales, establecer colonias en otros continentes. Y los estados concedían la protección a estas compañías y el monopolio de las rutas comerciales abiertas. Y estas empresas coloniales aseguraban sus beneficios mediante ese monopolio de las rutas comerciales o el gobierno de regiones ricas en recursos, ¿no? Aquí tenemos pues el caso de ejemplos de la infame Compañía Británica de las Indias Orientales, convirtiéndose en una empresa Estado en el subcontinente indio. Tenemos como estados actuales de Estados Unidos llevan el nombre de las compañías que los fundaron, ¿no? El pionero estado de Virginia fue gobernado por la Virginia Company. El estado de Massachusetts por la Compañía Británica, que lleva el mismo nombre. Todo esto para decir que los estados se sirvieron de las corporaciones en este proceso de colonizador. Ya con el sistema mundo creado y digamos en un tiempo diferente, poscolonial, o bueno, poscolonial, neocolonial, ¿se da también el movimiento inverso? Es decir, corporaciones que se sirven de estados para allanar el camino de la obtención de beneficios. Mira, te respondo con dos puntos al respecto de todo esto. Uno, el primero es más breve y tiene que ver con un hilo común, que es el hilo común de la, llamémosle, la regulación, la norma, la legislación, o si lo queremos en un término mucho más clásico y originario, la policía, ¿no? Sabiendo que venimos de algunos programas en los que estas cosas se han hablado en la linterna de Diógenes. El propósito principal, y esto lo cita claramente Dave en el libro, el propósito principal de la regulación en el capitalismo es gobernar y normalizar el orden jerárquico de la sociedad, que es el fin originario de la noción de policía. Añado yo, tanto al interior como al exterior, ¿no? Y al exterior es esto enlaza con lo que estabas comentando, es decir, producir ese orden por vías coactivas negativas o por vías productivas positivas, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro, voy a la rabiosa actualidad, por decirlo de alguna manera. Y en el libro, claro, el libro está escrito hace un año. Y recomiendo un artículo posterior de Dave a propósito de la cumbre de Glasgow reciente, en el que lo que se visibiliza es que la una cuestión central. Es que en el libro hablamos de la hipocresía y el crimen que representa hablar de regulación o hablar de solucionar el problema sin mencionar a la principal forma de saqueo y destrucción, que es la corporación, ¿no? Esa empresa constituida como sociedad con ánimo de lucro, etcétera. Pero la cuestión es el paso de eso a, y con eso voy a la rabiosa actualidad, a la entrega de absolutamente todo el poder de apropiación o de apropiación, decisión y acción a las corporaciones, y eso es algo que se certifica y visibiliza en Glasgow, ¿no? Esa es la línea roja que escenifica Glasgow. Y todo eso ha sido acelerado y llevado al extremo en el último año o año y medio de pandemia. Pongo un ejemplo de eso que estaba ya mencionando anteriormente sobre financiación pública total y beneficio y gobierno privado. O sea, el acuerdo de la alianza financiera para el cero neto, que se establece previo a la cumbre de Glasgow, es un acuerdo en el que lo que se hace es perpetuar y financiar el modelo que llevan empleando las grandes compañías desde los años 70, ¿no? Pero que ahora se le va a llamar verde, ¿no? Y que se resume en el lema: dejadnos hacer lo que más destruye, y así dedicaremos una parte pequeña del beneficio que obtengamos a lo que destruye un poco menos, ¿no? Y ahí la etiqueta verde, ¿no? La gobernanza, ese término central del discurso neoliberal sobre las formas de organización política y económica en las últimas décadas, es eso. Es dar a las corporaciones el poder absoluto de vida y muerte. O sea, es darles el poder soberano al mercado, en el concepto de soberanía más clásico, en la capacidad de dar muerte. ¿Mm? Y ahora la herramienta que antaño fue la corporación colonial es el Estado colonizado. O sea, la respuesta, después de estos tres minutos que me he tomado a tu comentario, es obviamente sí. Se da una suerte de inversión en la que a día de hoy ese Estado colonizado es habilitador del saqueo y limita su papel, diríamos, o limita o centra su papel, no es el único, pero es el importante, a una condición que a mí me gusta llamar, aunque no sé si se entiende muy bien, de community manager. Es el gestionar la opinión pública, gestionar imagen, y claro, durante el último año y medio se ve muy claro, ¿no? En el macro negocio producido por la pandemia, o hacia dónde se redirige la gestión de la pandemia, que es priorizar, obviamente, la gestión de la imagen pública sobre la cuestión de la salud pública, cuyo gobierno está completamente otorgado al negocio de las corporaciones. Así, si en el ciclo anterior, diríamos, en los 10 años anteriores, aprendimos qué querían decir con lo de refundar el capitalismo, pues ahora ya deberíamos saber perfectamente qué es lo que está implicando vacunar al capitalismo. Diríamos, todo lo que se está llevando a cabo, en el caso europeo, bajo el marco de los llamados fondos Next Generation Europe, pues implica esa vacuna del capitalismo ante un problema que el propio capitalismo ha convertido en irreparable. Y que da el último pasito adelante en términos de pues quitarle el velo a la definición de gobernanza y otorgar todo el dominio del corazón del sistema, todo ese poder, toda esa capacidad de decisión a las corporaciones, que son las que diseñan, deciden, proyectan y ejecutan todo aquello que se vaya a hacer para presuntamente resolver los problemas. Como todos ustedes sabrán, entre los minerales más valiosos del mundo cada vez figuran más aquellos que se usan para la fabricación de teléfonos móviles y ordenadores: el itrio, el terbio, el osmio, el disprosio, etcétera, etcétera, y se están acotando. Así que podrán imaginar, bueno, lo mucho que nos alegramos en Baix cuando nuestros astrogeólogos descubrieron y luego confirmaron que ese cometa que se precipita desde el espacio sideral contiene, de hecho, al menos 32 billones de dólares de estos materiales tan necesarios y decisivos para la tecnología. Oiga, si disculpe, seguimos por eso hemos suspendido toda esta misión, porque usted pretende extraer del cometa Doctor minerales Mil, que escasean. Creo que debería reservarse las preguntas hasta el final de la presentación. Uh-huh. Y puede que descubra que sus preguntas ya tienen respuesta. Sí, señora presidenta. Bueno, pues si tenemos en cuenta el resto de metales, veremos que el cometa contiene material por un valor de casi 140 billones de dólares. 140 billonazos con B. ¿Qué nos importan todos esos billones de dólares si todos vamos a morir por el impacto que nos espera? La misma pregunta, Jamie. Sí, ¿por qué no nos has consultado? Con el debido respeto, señora presidenta. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer si somos ricos y nos salvamos? Lo entiendo. Ojalá pudiera compartir información. Somos personas como ustedes. Merecemos saber la verdad. Tienen razón. Merecen saberla. ¿De verdad quieren saber qué está pasando? Kate, no. Kate. Han descubierto un montón de oro, diamantes y no sé qué mierdas más en el cometa. Así que van a dejar que alcance el planeta para que un puñado de ricachones se hagan más asquerosamente ricos. Me veo obligado a hacer de abogado del diablo. Y entonces todos estos términos de revolución industrial verde, Green New Deal y demás, las empresas verdes, o sea, no existe la empresa verde o qué implica. No nos extendamos mucho en esto, pero remitamos a las oyentes a curiosear sobre la última semana y los movimientos de la Unión Europea a propósito de la posibilidad de dar ese sello verde a las nucleares y a las gasísticas, ¿no? Y por ese lado, dejémoslo ahí. Y por el otro, a propósito de eso, me parece que lo que puede ser un poco interesante es discutir un poco sobre cómo funciona a día de hoy voces o términos como revolución y varios derivados un poco más moderados de ese término. Cómo funciona en nuestro imaginario político a día de hoy una serie de términos que se nos han roto de tanto usarlos. Permíteme que lo diga así. Sí, sí, sí. Claro. Es Revolución Industrial Verde tiene la palabra verde, pero también tiene la palabra revolución industrial. A propósito de eso, habría que fijarse en cómo se idealiza, ¿no?, o cómo se reformula el término revolución industrial y cómo su condición clasista, o sea, cómo todos sus componentes sociohistóricos y económicos, pues saltan por los aires y desaparecen, y con lo que nos quedamos es con revolución industrial verde, como trasladando una situación que no tiene nada que ver con la de, ¿no?, con la que de hace tanto tiempo a día de hoy, como si estuviéramos en una situación en la que la proyección a un corto medio plazo es de, digámoslo acríticamente, prosperidad, crecimiento, desarrollo, como queramos que se entiendan todas esas palabras tan manidas. A propósito del Green New Deal, pues algo parecido en otro momento, en otra referencia histórica. Green New Deal, ¿vale? Nuevo pacto verde, ¿no? O bienestar verde, podríamos llamarle, tiene verde, pero también tiene New Deal. Y esto no tiene nada que ver con Roosevelt a mitad del siglo XX, ¿no? Esto tiene que ver con idealizar ese término New Deal, y si en el término revolución industrial nos pulimos la condición de clase, en el término New Deal o welfarista o keynesiano, como queramos decir, lo que nos pulimos es la condición colonial racista, sin la cual no se puede entender la construcción, ¿no?, de un pequeño islote de prosperidad productiva, de producción-consumo durante unos años determinados en un periodo, ¿no?, en un lugar concreto en unos lugares concretos del planeta. Es una especie de perversión de las lecturas históricas que es funcional a la producción de lemas para la gestión de ese community manager que va de esa manera a legitimar de forma muy barata todo este nuevo proyecto, ¿no?, toda esta vacuna del capitalismo. Lo mismo pasaría de una manera un poco más compleja con ciertas reivindicaciones, y con esto me voy al otro lado, de sanción o de señalamiento a las corporaciones, ¿no? Con aquellos momentos en los que parece que sí, más allá de decir el capitalismo es malo, ¿no?, se habla de qué hay que hacer con la corporación, ¿no? Y en muchos de esos casos, pues se recurre, dando evidencia de que parece que no podemos pensar de otra manera, a reclamar un delito de ecocidio, ¿no? Por eso de ahí el reclamo del libro de Dave, un delito de ecocidio, una forma de pena de muerte a la corporación, una corte penal internacional que conozca de y resuelva tales cuestiones, que al fin y al cabo en muchos casos no hace sino evidenciar la condición liberal burguesa de nuestro razonamiento, por decirlo de alguna forma. ¿Sabes? De decir, bueno, esto no, el derecho penal nunca ha estado para perseguir al ecocida o para perseguir al genocida, ¿no? Y apelar a esas posibles soluciones, pues es algo, digamos, insuficiente o, digamos, demasiado ilusorio, porque no es esa la no es esa la cuestión, no es esa la solución. Volviendo al libro, David White, tras relatar algunas fechorías de una corporación, señala: lo que hicieron estos ejecutivos es cumplir con lo que el sistema corporativo espera de ellos. La corporación es una entidad específicamente diseñada y constituida para asegurar una reproducción de ganancias rápida, desinhibida y poco preocupada por sus costes ambientales y sociales. El propósito de este libro es tomarse la corporación en serio y demostrar que nuestra supervivencia es incompatible con el papel central que las corporaciones siguen ocupando en la economía. Todo esto tras el argumentario, la cantidad de ejemplos, el recorrido por la formación histórica de la corporación y su propia evolución, la descripción del velo jurídico que la protege. Bueno, si volvemos la mirada desde ahí, partiendo del libro, ¿no?, y volvemos la mirada a la mercadotecnia ecológica, la panafernalia de revolución verde, del greenwashing, el Green New Deal, eso de empresa verde, nos dedicamos al petróleo, pero oye, somos una empresa verde, pues parece que lo único que queda es directamente pegarle un tiro en la cabeza a la corporación. Claro, pero ese... diríamos, permítase la grosería, ¿no sería una pena de muerte corporativa en el sentido de la mitología punitivista, ¿no?, que confía en el derecho penal como solucionador, sino, entiéndase la metáfora, como forma de justicia popular, por decirlo así? Ese pegarle tiro a la cabeza a la corporación consiste en, de la forma que tenga que ser, abolir la estructura de poder que representa la corporación. Y en el libro se propone una serie de, bueno, más que proponerse, o sea, se establece una breve lista al final, en las conclusiones, de cuáles son los objetivos necesarios para ello. Y entre ellos, obviamente, hablamos de acabar con la personalidad jurídica, acabar con esa personalidad jurídica, porque esa personalidad jurídica garantiza la irresponsabilidad, y eso nos remite a que por la vía de la estructura legal actual no hay manera de exigir efectivamente una responsabilidad, porque lo que se garantiza es esa irresponsabilidad, como siempre. Como recordaré siempre mi compañero Ignacio González, contando después de un viaje en AVE, sentado detrás de dos jóvenes emprendedores que estaban, uno de ellos estaba estudiando un curso de responsabilidad social corporativa y el otro le preguntaba qué era eso y él le respondía, para explicárselo, esto es un curso de cómo hacer para que no te pillen, ¿no? Cierro paréntesis de anécdota, pero me parece maravillosa la anécdota etnográfica. Lo es. Esa personalidad jurídica lo que permite es acumular beneficio privado disolviendo la asunción de consecuencias. Bueno, pues entonces no puede existir esa forma de personalidad jurídica. Con ello, abolir la propiedad cruzada en las empresas sería la versión más inmediata y moderada de ese principio. Es decir, que una empresa militar, o sea, que la inversión en una empresa militar esté controlando la inversión, no esté controlando, o sea, propietaria de un medio de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa estructura que a día de hoy es la que construye todas esas formas de poder y control, ¿no? Son una suma de medidas que atacan a la estructura global financiarizada y a esas infinitas cadenas de propiedad, de distribución, de responsabilidad y de influencia. Primer paso, punto. ¿No? Ese es el primer paso para destruir esa arquitectura fundamental. ¿Cómo? Claro, decimos, si estamos haciendo una crítica del sistema legal, ¿cómo podemos apelar a cuestiones que parece únicamente realizables desde la ley? Nos estamos moviendo en el plano de las decisiones políticas, ¿no? Y de unas decisiones políticas que la actual democracia parlamentaria colonizada por el mercado no va a tomar, ¿no? Esto me recuerda también a una cita de Manolis Glezos, ya difunto, el histórico antifascista griego, que hablaba de que durante mucho tiempo se hablaba de tomar los medios de producción y que a eso en nuestra contemporaneidad se le añadía una necesidad prioritaria que era tomar los medios de decisión, ¿no? Lo que acaba de pasar en Chile sin que haya tenido el final idílico, ideal y deseable mejor, nos pone delante de la cara un ejemplo de cómo solo mediante una revuelta se logró un proceso constituyente, por ejemplo. No estamos hablando de revoluciones, estamos hablando de revueltas, ¿no? No estamos hablando de una decisión que se toma ya, estamos hablando de un monstruo contra el que no hay decisiones fáciles, ¿no? Pero volviendo a lo de las vías para abolir esa estructura de poder, lo que acabamos de decir tiene como objetivo inmediato o como objetivo principal acabar con la impunidad de inversores y accionistas. Inversores y accionistas son aquellos entes físicos protegidos por el ente jurídico. Cualquier propietario inversor en una empresa debería ser responsable del daño provocado por esta, sea gran inversor o pequeño inversor. El discurso del pequeño inversor que invierte sus ahorros en una fábrica de matar, pues bueno, pues habrá que entender cuál es el balance entre beneficio legítimo, ¿no? y daño colectivo ilegítimo. Sobre la base de acabar con el imperio del cálculo, de acabar con ese eufemismo llamado externalidad, con recordar también que la palabra privatización es la palabra más horrible y criminal del diccionario. Tampoco nos vendría mal fijar eso con claridad, ¿no? Con acabar con el principio de protección de activos y con el principio de la responsabilidad limitada, con reformular el uso y el objeto de la entidad, o sea, los medios y los fines de esa entidad corporativa, con una herramienta que se ha discutido e incluso practicado en algunas ocasiones y lugares, que son las multas de capital, que es el traslado de la participación accionarial de los accionistas a los trabajadores, a la comunidad o al organismo público correspondiente. Es decir, disolver las participaciones privadas y devolverlas a los objetivos comunes, ¿no? Con el fin último de eliminar los privilegios de clase que la corporación defiende y explota, de eliminar esa forma de establecer y legitimar un orden eminentemente destructivo y criminal. Es fácil de decirlo, no es fácil de hacerlo, pero sobre todo lo necesario es entenderlo, ¿no? Para acabar, como dice Dave en el libro, el talento de los directivos de las empresas es un talento sin el que viviríamos mucho mejor, ¿no? Porque acaba con esa frase, porque utiliza esa frase, porque en el derecho penal ortodoxo, diríamos, a los mafiosos y a los estafadores, ¿no? A los llamados mafiosos o a los llamados estafadores, obviamente estamos hablando de un sector determinado, se les aplica una práctica penal que es retirar sus activos. De alguna manera, retirar sus activos, entiéndase, ahora utilizando en otro lenguaje, es expropiarle, ¿no? lo logrado por vía de sus prácticas. Si a esos emprendedores irregulares se les puede aplicar esa sanción, ¿por qué a los emprendedores regulares no se les podría hacer, ¿no? Retirar los activos a ejecutivos de petroleras o de resto de entidades de los sectores estratégicos como condición para una verdadera reconversión. No estamos hablando de que la corporación la per se, como cascarón, sea algo bueno ni malo. Estamos hablando de esa estructura de poder corporativo. pues si algo tiene una finalidad social, y por finalidad social entendemos la finalidad de la gestión de cualquier necesidad básica, y por necesidad básica podemos decidir que básico es todo lo que nos interpela en común y lo que se necesita, pues hágase. Nos vamos a quedar aquí, Dani. Yo creo que este final tenía preparado un extracto del libro, pero bueno, yo creo que estas últimas palabras tuyas o estas últimas reflexiones un poco en torno a este andamiaje de la corporación y bueno, la posibilidad o no, pero sobre todo el objetivo de construir ese andamiaje jurídico que la protege e impide que todas estas cosas que nos estás enunciando ahora mismo se puedan realizar ahora mismo, pero quizás sí en un futuro. Y nos vamos a quedar aquí. Dani, muchísimas gracias por traernos este libro de Ecocidio. Pues muchísimas gracias a ti. Bueno, si así lo decides, pues así será. En cualquier caso, de lo que acabábamos hablando es de una lucha contra el totalitarismo, ¿no? Sí, sí. No. Y el capital y la corporación es, digamos, el ejemplo jurídico del capital, ¿no? La herramienta por antonomasia es totalitario, por definición. Sí, sí. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hace ya tiempo que Marx explicó una tendencia intrínseca al sistema económico capitalista. El capital siempre busca romper cualquier barrera geográfica que se interponga en su camino. Efectivamente, el capital es expansivo y no solo tiende a invadir nuevos espacios y a contraer los tiempos de los ciclos de acumulación y reproducción. No solo tiende a ello. La permanente contracción del tiempo de compraventa de productos y la incursión en nuevos espacios para extraer recursos naturales, instalar nuevas fábricas y crear nuevos mercados es necesaria precisamente porque el capital debe reproducirse. No puede estar quieto. Esa es la fuerza dinámica que impulsa el capitalismo. Ese es su motor, su razón de ser. Esa es la racionalidad que mueve a ese monstruo devorador de recursos y vidas humanas. Por eso, la corporación, como herramienta construida a la medida para la reproducción del capital y al servicio de una élite, no puede ser otra cosa que ecocida. Y ya va siendo hora de que la señalemos como la responsable y nos preparemos para actuar en consecuencia. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Verán, muchos de mis colegas han sido despedidos o han renunciado a este proyecto por haber hecho demasiadas preguntas sobre esta misión. Por eso quiero asegurarme de que usted está abierto al proceso de revisión paritaria científica y no aborda toda esta misión como hombre de negocios, ¿entiende? ¿Qué ha dicho? Quiero saber si está... ¿Me ha llamado hombre de negocios? ¿Usted es empresario? ¿Cree que soy un simple hombre de negocios?